VH Folio. Iwan Centra Yoguaya no Teshkate. Recorrido a las raíces de la ciudad. Próxima estación, Huitláhuac. La raíz indígena y la cultura popular de la Ciudad de México. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. Pero abra bien los ojos, ¿eh? Abra bien los sentidos. Ya mire gente que mira más allá que mira menos. Programa radiofónico dedicado al rescate de la memoria cultural de los pueblos y barrios de la ciudad. Y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Nuestros recintos para pensar. Nuestras escuelas de canto y de danza. A mí mejor no. Si tú vas a la Merced, pelona amiga, ten cuidado cuando subas al camión. Preferible que te vayas en tranvía y te ahorres uno que otro pisotón, ¿no? Ya en la plaza encontrarás hartos rateros, que es la crema de la inmoralidad. Y cuando hagas un piropo majadero, ni te pongas a buscar la autoridad. Merced, Merced, Merced, bodegas del maíz en que compré, por algo te hizo Dios, la cuna del frijol y del café. Merced, Merced, Merced, en México se duda ya de ti. Por tus tomates, que son de a 15 pesos, ya ni lo haces por lo alto de tus precios que se encuentran por allí. Y ya verás lo que es canela, pero muy fina, y armar la tremolina cuando quemen la Merced, yo qué sé. Recorrido a las raíces de la ciudad. En esa larga historia que tienen como familia, como taller, pues comentas que han viajado mucho, que un momento que nos quieras compartir que te haya pues, bueno, impactado. Mira, aquí te voy a decir esto, mira, a nosotros hemos sentido la satisfacción, como te digo, de viajar. Y ahorita te contesto tu respuesta, pero esto sí quería yo ahora sí que hablarlo contigo en tu entrevista, de que en otros países somos mejor respetados y mejor valorizados que nuestro propio país, porque aquí pues ahora sí que en México no valoran lo que ha hecho mi abuelo, ¿no? El único valor que le han dado es el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que creo que es el mayor que el Estado mexicano le puede dar a un profesional o a un artista, ¿no? Pero ha habido otras gentes encargadas de así que en otros foros, ¿no?, que tratan de muchas veces de desacreditar, ¿no?, de la importancia que y la aportación que hizo mi abuelo en el sentido de los alebrijes, ¿no? Y que pues aunque ellos pues digo es imposible que traten de tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahí están las pues ahora sí que toda la historia, ¿no? Y que pues yo creo que los que quedan mal son ellos y no nosotros, ¿no? Entonces aquí, como te digo, en México, pues es a donde no valoran el trabajo como tal, sino aquí lo ponen como artesanía, ¿no? Y todo depende a qué grado de nivel lo tomes como artesanía, ¿no? Porque por lo menos lo de nosotros ya no se le puede llamar una artesanía, sino ahora sí que son esculturas bien estructuradas, bien hechas, ¿no? Con formas y dimensiones bien complejas, ¿no? Bien estructuradas, ¿no? Y que por esa razón pues nos han permitido pues ahora sí que estar en el extranjero, ¿no? Y pues ahora sí que compartir salas pues con muchos artistas importantes, ¿no? Te puedo decir como Nicky de San Fal, algunos contemporáneos como Kiefer, con la misma Yoko Ono, que es un artista conceptual, ¿no? Con este mismo Andy Warhol también, aunque ya está muerto, bueno, pues ya también hemos compartido salas con él, ¿no? Y con otros tipos de artistas, ¿no? Entonces quiere decir que pues no somos ningunos improvisados, y que quiere decir que el trabajo pues de mi familia pues vale, ¿no? Ya para estar en otros recintos, en otros museos importantes,

que de aquí en adelante nos darán vida de reyes. Tu tiquitaca, de recanija calaca, ya viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tiquitaca, recanija calaca, y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tiquitaca. Creo que también la siguiente pregunta ya un poco nos la ha respondido, pero bueno, pues te la volvemos a hacer. ¿Qué relación, qué importancia tiene el barrio de la Merced, el barrio del mercado de Sonora, o cómo le llaman esta parte del barrio, para el trabajo que hacen ustedes? Bueno, pues ya por lo menos el mercado también, ahora sí que ya también lo ubican de manera, ahora sí que internacional, ¿no? Parte de ellos y parte de nosotros, ¿no? Que ya es un punto como que, pues así que para el turismo por lo menos obligado, ¿no? Para decir, bueno, hay un mercado así como está el de Bangkok o como está el de Tailandia, pues es uno de los mercados que también son tradicionales, ¿no? De nuestra Ciudad de México, ¿no? A nivel internacional. Entonces quiere decir que, pues la gente y la costumbre del barrio, pues quiere decir que, pues conserva esa esencia, ¿no? Esa esencia popular de lo que sería, pues voy a decir que la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues no sé, también hemos visto que se ha desarrollado ahora mucho, como tú lo comentas, ¿no? Imitaciones de este tipo de alebrijes. ¿Tú cómo crees que ha impactado en la cultura de nuestro país, pues, todo este trabajo? Pues mira, yo pienso que mi abuelo, yo creo que ni pensó lo que iba a revolucionar dentro del arte popular, ¿no? Yo creo que si él no hubiera creado estas fantásticas figuras, yo pienso que ni yo hubiera sido artesano, hubiera, yo creo, tenido otra carrera, no sé, licenciado, médico, qué sé yo, ¿no? Mecánico, qué sé yo, ¿no? Ni creo que otras gentes que ahora se dedican a la cartonería, pues hubieran sido cartoneros, ¿no? Como ahora se les llama, ¿no? Yo pienso que pues ni ellos ni nosotros pues habría tanto cartonero, ¿no? Como ahora, ¿no? Y que pues se ha diseminado pues también en otros estados, ¿no? ¿Y cómo ves la cartonería y el trabajo de hacer alebrijes hacia adelante? Pues mira, no, como te vuelvo a repetir, no nos molesta que lo hagan, al contrario, no tenemos una satisfacción. Lo que sí molesta para nosotros, y sí es muy molesto, es que muchas veces, digo, antes, así que respondiendo a tu pregunta, antes, ahora sí que en las escuelas de artes y oficios no había como tal un apartado de estudiar cartonería. Ahora ya hay en muchas universidades, en unas escuelas, creo que hasta donde yo tengo entendido, también en la Escuela de Artes y Oficios, que está aquí en Xocongo, también ya tiene un apartado para la cartonería. Los faros que ahora existen desde el 2002 hasta la fecha, pues también ya tienen un apartado de la cartonería. Antes, ¿no? Antes, también creo que también fue algo también que impulsó mi familia, en el sentido de que mi abuelo ya trabajaba con la Real Escuela de San Carlos. Ahora sí que en 1952, creo que algo así, él ya les empezaba a hacer los trabajos de, ahora sí que tanto para sus mascaradas como las fiestas de fin de año para la escuela de San Carlos, ¿no? Porque pues ahora sí que a dimensiones grandes, complejas, pues mi abuelo las podía desarrollar en cartón, ¿no? Y que ellos, para ellos, pues todavía no como que ellos no visualizaban esto, ¿no? Todavía, ¿no? Ese contexto, ¿no? Entonces también hemos ido porque también he contribuido, ¿no? Ya en diferentes tiempos, pero hemos contribuido a pues, hacer muchas veces parteaguas de muchas cosas, de abrir muchas brechas, que muchas veces ahora los chavos nuevos, pues ya lo tienen, ¿no? En charola de plata, ¿no? y que lo que es, como te decía yo, molesta en el sentido de que muchas veces las escuelas de artes y oficios les dan un título a ellos, como ya sea como artesanos o como artistas, y que nosotros que hemos navegado y que muchos artesanos están igual en la misma situación, pues no lo tienen, ¿no? Y que ellos sí, y que se ostentan como artistas. Y a ti, pues te dejan el oficio de artesano. A mí no me molesta, porque al contrario, ¿no? Para mí ser artesano, pues es como que te da un panorama más grande, ¿no? O sea, no te limita a lo que sería un artista, ¿no? Y bueno, digo, ahorita te respondo el por qué artista y artesano, ¿no? Pero para nosotros, la gente que sale de las escuelas de artes y oficios, ellos para nosotros deberían de ser aprendices, para nosotros, para los que tenemos un taller. Y te lo voy a explicar así. Yo siempre lo he explicado de esta manera. Es como si tú vas con un dentista y te duele una muela, ¿no? Y tú tienes al chavo egresado de la escuela, ¿no?, de odontología, y tienes pues al médico que ha estado, pues que ya tiene la experiencia, que tiene toda la capacidad para poderte extraer una muela. ¿Con quién tireas? Pues sí, con el que ¿no? ya tiene experiencia. Ahora, bueno, si los juntas a los dos, y si ves al chavo joven y a la persona que tiene la experiencia, o al apenas al titulado, pues qué dices, no, pues que me la saque el que tiene la experiencia, ¿no? Pues el chavo, pues sí tendrá todo su título, toda la teoría, pero no tienes toda la práctica, ¿no? Así exactamente pasa también con los oficios de nosotros. Todos estos chavos que salen egresados, pues primero necesitarían meterse a un taller artesanal para aprender exactamente bien el oficio, porque traen todo lo teórico, pero no traen pues todo lo práctico, ¿no? Entonces, así es como debería de ser. Recorrido a las raíces de la ciudad. Ay, dígame usted,

pues sigue las, entonces este esta herencia, uh-huh, va caminando también. Sí, este, sí, sí, seguimos, y te digo, estamos abiertos, ¿eh? No, no creas que nada más es nuestro taller familiar y nosotros, o sea, que es un núcleo cerrado, no, aquí hemos tenido muchachos, o sea, así que aprendices que también han viven también ya del oficio. Pero pasa una cosa muy curiosa, imagínate, o sea, te digo, imagínate esa dimensión, ¿no?, que te estoy diciendo. Mientras están a nuestro cobijo, pues hacen las cosas bien, o sea, formas, colores, todo bien hecho. Pero cuando se desapartan de nosotros y empiezan a seguir, está bien, traen su estilo y todo esto, pero como que bajan su calidad, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no están a la supervisión de, pues ahora sí que del taller, por llamarlo así, ¿no? Bueno, pues ya casi estamos por terminar la entrevista. Tengo una pregunta que te quería hacer desde hace rato. Bueno, entendemos que tu abuelo fue, como dices, por una situación de que recayó en cama, tuvo estas visiones, uh-huh, y de ahí surgen los alebrijes. Sí. ¿Cómo hace ahora Leonardo los alebrijes? ¿Cómo los imagina? Pues mira, como yo nací con esto, pues yo ya nací con esto, para mí fue de una manera natural, porque yo cuando de chavo, de chico, pues lo que veía yo era esto, lo que ahorita tú estás viendo, ¿no? Entonces, para mí no se me dificulta en el sentido de que diga, ahora cómo lo voy a hacer, ¿no? Sino se me da de una manera natural, porque yo lo viví desde muy chico, ¿no? Entonces, para mí no hay una dificultad. O sea, para mí, yo pienso que la mayor dificultad que yo pueda tener que enfrentarte con Leonardo mismo, pues es que lo hagas bien, ¿no? Y que la pieza que estás haciendo ahorita y la anterior, la que venga posterior, pues tiene que ser mucho mejor que la que pues terminaste ahorita, ¿no? No tiene siempre, tienes ese sentido de decir, pues ahora la que tengo que hacer pues va a ser mejor, porque a lo mejor esta le faltó un detalle, pero ya no se lo puedo acomodar porque pues así pedía la pieza, ¿no? Ahora pues tengo que hacer otra que esté un poquito mejor, ¿no? Esa yo creo que sería la lucha constante conmigo mismo, ¿no? Pues muy muy interesante. Pues te queremos agradecer tu palabra, esta memoria que nos compartes. Un poco el objetivo es que pues la gente que vivimos aquí en la ciudad pues conozcamos nuestra historia y más de, uh-huh, todos estos. Sí, se me olvidó decirte es que bueno, también ya ves que te había dicho que muchas veces han tratado de como que de tapar el sol con un dedo a algunas instituciones, ¿no? De que mi abuelo no ha sido el creador. Nosotros tenemos registrado el alebrije, tanto en la propiedad industrial como la propiedad del derecho de autor. ¿Esto por qué nosotros lo hicimos? Porque mucha gente conocedora del arte de mi familia y de nosotros, pues ya nos exigía las firmas. Entonces, pues ahora pues tiene que ir firmado, tiene que ir con un pequeño numerito de serie, pues para que sepan que son original y que pues sí saben por lo menos pues que se hizo uno de uno, ¿no? Nada más, ¿no? Porque es un original, ¿no? Y que pues ahora sí que aquí, digo, desafortunadamente estamos, como te vuelvo a repetir, mi país me gusta mucho, me ha dado mucho, pero yo creo que estamos en calzones, no, ni siquiera en calzones, estamos encuerados en la materia legal de los derechos de autor. Porque nosotros simplemente cuando nos sacan un póster en el extranjero, todo esto, si hacen, por ponerte un ejemplo, un tiraje de 1,000, o sea, te dan un porcentaje, ¿no? Te dan una cantidad de X, un tanto por ciento, sobre ese tiraje que saquen, así sea un póster, ¿no? De la pieza que tú hagas, ¿no? Ahora, si tú vendes la pieza, bueno, vendes la pieza, pero no el derecho de que la fotografíen, ¿no? Y aquí no, aquí parece que tenemos el sentido del valemadrismo, ¿no? De decir, bueno, pues estamos en México, ¿no? Pues no hay ningún problema, ¿no? Pues digo, por eso hay tanta cosa pirata, ¿no? Una cosa muy curiosa, fíjate, ¿no? Nosotros hace como 2 años, un año, supimos de la problemática que ya ves que los chinos han invadido todo. También empezaron a invadir, así que los alebrijes, pero los hacían del estilo de los de Oaxaca, ¿no? Que ahorita también te digo, si tienes el tiempo, pues te lo digo, ¿no? empezaron a hacer los chinos alebrijes imitando a los de Oaxaca. Los de Oaxaca empiezan a, pues ahora sí que a moverse, ¿no? A mover pues ahora sí que las cosas, ¿no? Porque dice, bueno, pues como a la India le van a quitarle la identidad y todo esto, y pues ahora le vienen al Instituto de la Propiedad Industrial y pues opas que se pegan con pared, aparte de los de China, pues con nosotros, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que el alebrije pues está registrado y lo tienen registrado pues por los Linares, ¿no? Entonces ahora sí que nos mandan a llamar a ser los terceros y pues para decir, bueno, pues ¿qué pasó? Ustedes acá, los de Oaxaca vienen a ver, pero pues ustedes lo tienen registrado, o sea, ¿qué procede? ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a decirles a los chinos pues que no lo hagan porque está registrado todo esto. Tenemos una serie de citas con ellos, se les manda el comunicado a China que pues no se pueden hacer porque aquí está registrado, y también hay un apartado donde cuando lo registras, pues bueno, ya es a nivel global, por llamarlo así. Entonces, bueno, los paran los chinos, ya no los hacen, y los de Oaxaca pues ahora sí que tienen que sacar un registro, pero que ya no se les llama alebrijes. ¿Por qué? Porque pues la palabra alebrije pues está registrada por nosotros. Entonces ellos tienen ¿cómo le ponen? Tallas de madera, alebrijes tonas. Y como el nombre más grande sobresale como tona, entonces los alebrijes, que mal llamados ahora alebrijes de madera, ahora se les llama tonas de Oaxaca, ¿no? Entonces ahora los alebrijes de ellos pues son tonas de Oaxaca. Pero la bronca no pasa ahí, sino, bueno, nosotros estamos tapando eso, estamos cubriendo la identidad de nosotros. Y mandan un grupo de chavos de escuelas, porque hasta ahorita no tengo bien el dato, a China, pues para que hagan alebrijes, pues como, ¿qué pasó? O sea, como que México no tiene un seguimiento, ¿o qué pasa, no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, bueno, pues si estás tratando de que respeten tu trabajo, tu identidad de algo cultural de nuestro país, y mandas a gente que lo haga ya, pues como que estamos mal, ¿no? Por ese sentido, ¿no? O sea, no hay comunicación entre instituciones, o qué pasa, ¿no? Recorrido a las raíces de la ciudad. Amigo. y o la plata es el rumbo. Son raíces, SSSR, exclusive, Ángel Castro. Oye, dime lo que hay. El mambo, la merced, la merced, la merced. ¿Cuál ha sido el trato por parte de las secretarías, por ejemplo, aquí sería que de cultura? Pues aquí, digo, nos conocen todos, ¿no? Mucha gente, pero la Secretaría de Cultura, pues ahora sí, como dicen, pues ahora sí que pues hay que mandarlo barato, ¿no? Pero lo barato sale caro, ¿no? A la postre, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí por lo menos no te dan incentivos en el sentido de que, bueno, pues te dicen, bueno, pues vas a ir, a, ¿no? ¿Qué te gusta? Un viaje a Guatemala, por voy a llamar un país. Pero dicen, sí, pues sabes qué, pero pues que vas nada más por el boleto, ¿no? Pues tú pagas pues tu comidita y todo esto. Si acaso te daré, pues, como que te hacen el favor pues del hotel, ¿no? Cosa que nosotros no estamos acostumbrados así. ¿Por qué? Porque en los países que hemos ido, pues ahora sí que el trato es muy diferente. Te dan tus viáticos, te dan un sueldo, ¿no? Y aparte, pues ahora sí que te pagan por tu obra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues allá está más valorado pues que aquí, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces es muy diferente el trato, ¿no? De las secretarías de aquí que pues ahora sí que con los gobiernos de otro país, ¿no? Y bueno, para la gente que quiera conocer, comprar su trabajo, pues ¿cuál es la forma? Completamente aquí en el taller. Es directo, ¿no? ¿Tiene una página? Tenemos una pequeña página de Facebook. Y es Leonardo Linares Vargas, y ahí es donde tenemos pues algo de muestra de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Sí, para que puedan contactar los quienes estén interesados, de los que nos estén escuchando. Pues no sé, algo más que nos quieras compartir. Nosotros no somos elitistas, pues sí, de una vez les digo, porque muchas veces han de pensar, bueno, pues es que han de dar nuestro trabajo muy caro y todo esto, ¿no? Nosotros te hacemos desde una simple mascarita para un niño que venga una mamá de y que se le toque salir a un festival, hasta un, ahora sí que una colección completa de obra para un museo, ¿no? O sea, nosotros le trabajamos. Recorrido a las raíces de. ¿Cuál es el trabajo más complejo en el que has participado aquí en el taller? Híjole, pues es que han sido varios, han sido muchos. ¿Por qué? Porque toda, como te vuelvo a repetir, hemos participado en alguna de las de los eventos más importantes, como lo de Europalia, lo de la Expo Sevilla 92. Como el bicentenario de la de ¿cómo se llama? De Francia, de la Revolución Francesa. O sea, pues, hemos estado en muchas partes. Entonces son, pues todas esas pues te han dejado como que pues cierta huella, ¿no? Y cierta satisfacción, y te han marcado pues muchas cosas, ¿no? Y que bueno, pues tienes que proyectarlo, ¿no? En tu trabajo. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir. Ya. Pues ahora sí que digo, compartir en decirte que bueno, ahora sí que muchas veces hay que tener bien los, ahora sí que el que quiera trabajar en este oficio, pues ahora sí que tiene que saber pues ahora sí que primero para poder empezar tiene que tener la humildad de ser primero un aprendiz, ¿no? Para poder llegar a ser un artesano. Y de ahí puede ser un maestro. Después de ahí un maestro artesano. Y después de ahí ser grande maestro del arte popular. O sea, son diferentes etapas. O sea, ser artesano. Pero te decía yo que muchas veces, pues esto es ahora sí que una carrera. Que muchas veces nunca acabas de aprender. No, pues sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo. Pues es muy importante las palabras que nos compartes. Y pues seguro que a la gente que nos va a escuchar también se le van a hacer muy, muy interesantes e importantes como parte de su propia historia. Pues, no, pues gracias. Gracias a ti. Así que es un gusto que hayas venido a visitar el taller. Y pues estamos aquí para servirles. Gracias. Recorrido a las raíces de la ciudad. Recorrido a las raíces de la ciudad. Próxima estación, Huitláhuac. La raíz indígena y la cultura popular de la Ciudad de México. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. Pero abra bien los ojos, ¿eh? Abra bien los sentidos. Ya mire gente que mira más allá que mira menos. Programa radiofónico dedicado al rescate de la memoria cultural de los pueblos y barrios de la ciudad. Y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza.